esa compensación que se pueda plantear para el año que viene ni de lejos contribuye a enmendar el impacto tan negativo que provoca la no revalorización de las pensiones. El coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha dicho que es injustificable la petición de la OCDE para que España continúe con las políticas de austeridad, para que suba el IVA y recorte las pensiones. Y decía: yo creo que hay muchas medidas de retroceso, muchas medidas de marcha atrás, muchas medidas de involución en lo que está significando hoy el hacer de la política de la mano del Partido Popular. No hay nada más que mirar las políticas de recortes bestiales, suicidas, que se está dando en el conjunto de este país, las reformas laborales que no tienen sentido porque solo crean desempleo, discriminación, desigualdad y, lógicamente, el que los ricos sigan siendo más ricos, o yo diría los poderosos más poderosos y los débiles más débiles. El Servicio Andaluz de Salud interrumpe temporalmente desde las 10 de esta noche hasta las 2 de la madrugada del domingo los servicios de petición de cita previa a través del teléfono de Salud Responde, Internet y mensaje móvil, así como en otros servicios como Clic Salud, Historia Única o Receta 21. El motivo, según informa el SAS, una nueva acción de mejora y mantenimiento de su infraestructura informática. No obstante, durante este periodo el servicio de Receta 21 se habilitará entre las 7:30 de este sábado y las 7 de la tarde para facilitar así la obtención de medicamentos en las farmacias. Vamos a completar con la actualidad deportiva del fin de semana, Antonio Rengel. Ya ha comenzado la jornada futbolística del fin de semana, tanto en primera como en segunda división. En primera división, esta noche el Osasuna se ha impuesto al Rayo Vallecano por 1-0. Le sirve al equipo navarro para abandonar los puestos de descenso momentáneamente. En segunda división, empate a cero entre el Murcia y el Real Madrid Castilla. En primera mañana juega el Málaga en Getafe, destaca el clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y también juega el Barcelona frente al Atleti Bilbao y el Valencia con la Real Sociedad. En segunda mañana, duelo andaluz entre el Jerez y el Córdoba. Los otros dos andaluces juegan el domingo por la mañana. El Recreativo ante la Ponferradina y el Almería en Santander, ambos a las 12. Y hoy también hemos tenido baloncesto. El Unicaja ha perdido en la Euroliga, en la cancha del Montepachi y Siena, 91-72, pierde el primer puesto del grupo el cuadro malagueño. Madrugada fría, tenemos 3 grados en Cortegana en la provincia de Huelva, 6 en Lora del Río en Sevilla y 2 grados en Villacarrillo, en Jaén, 12 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Ahogados. La tromba de agua que cayó sobre la ciudad de Málaga el 17 de noviembre superó las previsiones meteorológicas. 120 litros en pocas horas dejaron un espectáculo dantesco en la ciudad. La ciudad fue por unas horas una especie de Venecia cutre, sin gondoleros y llena de barro. Unas lluvias que recordaron por momentos las inundaciones del 89, aunque sin llegar a superarlas. Después de un año extremadamente seco, este otoño está siendo demasiado húmedo. Las lluvias, siempre bien recibidas en esta tierra, ahora son más bien temidas. Ahogados, y no de agua, están también los ciudadanos de este país que no terminan de ver la salida del túnel de la crisis. Ahogados por la falta de recursos, pero sobre todo por la falta de expectativas y por la nula credibilidad de la clase política. Ahogados y desesperados, sobre todo aquellos que se hipotecaron en los años de bonanza y que ahora contemplan cómo los bancos que financiaron alegremente esa aventura se quitan la máscara de amabilidad y se convierten en implacables y fieros usureros. Ahogados los padres ante la llegada de unas navidades más bien grises que blancas y su correspondiente desembolso para solventar el tema de fiestas y regalos. Estos días, un informativo apuntaba soluciones para solventar las navidades. No eran muy imaginativas. Nos dirigían a un comercio chino donde podríamos conseguir unos cuantos juguetes por apenas 30 euros. Magnífica promoción. Ni una palabra acerca de todo el tejido industrial que arrasó las importaciones chinas, claramente descontroladas y permitidas por una corrupta red de funcionarios. Funcionarios que no comprobaron ni restringieron la pésima calidad ni la inmensa cantidad de los productos. Ni una palabra acerca de la fuga de capitales promovida por las mafias chinas. Puestos a dar ideas, también podrían habernos sugerido que en vez de gastar una pasta gansa en la cena de Navidad, nos acercásemos por el albergue municipal y con suerte poder pasar allí la noche. Ahogados. Ahogados por falta de expectativas laborales. Una generación de jóvenes titulados preparan sus maletas, como mucho antes lo hicieron sus abuelos. La diferencia es que ahora están mucho más cualificados. Hemos invertido en educación y solo nos limitamos a exportar tanta preparación. Ahogados por inflaciones, por tendencias secesionistas, desahucios inmorales, despidos colectivos, expedientes de regulación de empleo masivas. Ahogados por tanto político mediocre que vive lejos de la realidad cotidiana y que presume de infinitas prebendas. Ahogados en busca de una tabla de salvación. Dispuestos a vender nuestra alma a cualquier señor Adelson que pase por aquí. Dispuestos a dar la bienvenida a todos los Mr. Marshall que decidan invertir en este país. Pero es un error pensar que nuestra salvación es solo económica. Ante todo, y sobre todo, necesitamos un rescate moral. No vale todo. La sociedad eliminó a Dios de sus vidas, lo desterró de las escuelas, de la política, del hogar. Nos hemos declarado autosuficientes, independientes y sobradamente preparados. Hemos desechado a Dios y pareciera que vivimos desechados por Dios. Hemos sembrado corrupción y estamos recogiendo los frutos. Hemos confiado y creído en la prosperidad financiera como nuestro único refugio y ahora nos encontramos en medio de una tormenta financiera que hace tambalear nuestros pequeños dioses. En medio de tanta confusión, la Biblia me enseña que solo hay uno que puede calmar las tempestades y es necesario y urgente escuchar su voz. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Así es, muy buenas noches, en 5 minutos, Camas, Sevilla. Ahí habrá mucha gente ahora escuchando la radio, seguro, convencido estoy. Sí que es verdad, hace frío, hace bastante frío, es lógico, estamos ya en diciembre, estrenando fin de semana, estrenando mes y programa. Saludos de Juan Antonio Jurado. A partir de este momento estaremos juntos hasta las 4 de la madrugada, en A la Carta. El programa que hacen ustedes. Aquí la música la escogen a través de varias vías de comunicación directa con nuestro programa. 2 a través de internet. A través de Twitter tienen que buscar arroba a la carta, o mejor dicho, a la carta arroba. Bueno, vamos a ver, ya me estoy liando yo con la arroba y con la a la carta y con el Twitter. No es lo mío, desde luego. Arroba guión bajo a la carta. Ahora sí. Arroba guión bajo a la carta para conectar con nosotros a través de Twitter. O bien con Facebook, busquen en la ventana de búsqueda, lógicamente, pues a la carta en Gran Sur Radio y ahí apareceremos. Si no tienen opción o posibilidad de conectar con nosotros vía internet, tienen 2 teléfonos a su disposición como cada uno de nuestros programas. Son el 900-844-643 y el 954-46-7057. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, demostrando un día más que soy un auténtico novato en Twitter, pero denme ustedes tiempo. Comenzamos inmediatamente porque tenemos muchísimas cartas, muchísimas peticiones y muchísimas canciones dispuestas para estar con ustedes en la madrugada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo José Fernando, estoy trabajando en la calle y quisiera estar un poco animado, por favor. Quisiera escuchar la canción del último disco del Arrebato, que se llama, no me acuerdo, pero vamos, es algo de la risa, te río contigo, yo aquí me tienes, se llama. Gracias. Efectivamente, es esa canción, aquí me tienes. Bueno, pues es un buen comienzo. Desde Sevilla, el bueno de Javier Labandón y una de sus canciones más recientes. Bienvenidos.

final y a ciegas. Colaborando Joan Albela, Margos y Chicuelo. Forma parte de la banda sonora original de Los Abrazos Rotos. Muchas noches sentía cercano y al día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que traminaba como el clave. Pero yo lo echaba broma porque era esclavo de tu querer. No tienes que darme cuenta. Bellísima canción. Las cuerdas son absolutamente imponentes en todo el tema. Final y a ciegas. Miguel Poveda. Bueno, tengo una responsabilidad, eso me llena de mucha responsabilidad y me da vértigo, por supuesto. Pero desde ahí, desde ese lado que me ha tocado vivir, por lo que sea, pues intentaré mostrarle al mundo que el flamenco es una música maravillosa, con una magnitud artística impresionante y demás, pero no me gustaría verme solo, porque admiro a muchísima gente de mi generación y de los mayores y de gente que viene nueva. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Recuerden 900-844-643-954-46-70-57. Volvemos a ese teléfono inmediatamente. Hola, buenas noches. Soy Lolo Ronrón de Huelva. Buenas noches. Quisiera que me pusiera la canción de Eres Tú, de Mocedades. Para dedicársela. Gracias, buenas noches. Gracias por el programa. Pues también tiene sus años, viajando una vez más a través del tiempo y recuperando algunos de los grandes éxitos que forman parte de nuestra historia más querida. Esta es la música que le gusta a nuestros oyentes. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Eres tú como el agua de mi fuente. Eres tú. guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Hermanas Uranga, ese fue el germen de una de las grandes asociaciones vocales de nuestro país, la que estábamos escuchando con Eres Tú, la música de Mocedades. Inmediatamente vamos a regresar a Twitter, recuerden, @-alacarta. Palacio nos pedía una canción de los míticos Steely Dan hace poco. Decía, me gustaría escuchar FM, no Static at All, de Steely Dan, ya que estamos con la frecuencia modulada, evidentemente. Dylan, Donald Fagen, Walter Becker, un dúo de máximo rendimiento que supo revalidar constantemente su derecho a ocupar los primeros puestos de las listas de los bohemios más respetados, con su particular manera de entender sus canciones, todas con un buen aspecto. FM, frecuencia modulada. A la carta, Canal Sur Radio. Nothing but losing it. Steely Dan, formado por dos músicos afincados en Nueva York. El teclista Walter Baker, nacido precisamente en las escaleras de un hospital de Manhattan mientras la guerra de Corea continuaba. Y el bajo Donald Fagen, desde Passage, en Nueva Jersey, o algo más al norte de Nueva York, en una época de temor por la fabricación de la bomba atómica por parte de la antigua Unión Soviética. La idea de formar este mítico grupo, Steely Dan, surgió en un bar de Nueva York, el College FM. No Static at All. Una canción fantástica. Y un grupo que además continúa en activo de alguna forma, porque Donald Fagen, en este mismo año 2012, ha publicado una nueva producción. Mira, te quería pedir del grupo Santa Bárbara, el tema le llamaban Charlie. La llamaban Charlie. Sí, me parece que es así. Ajá, sí. Y mira, se la quería dedicar a mi hermana, pero sí te voy a pedir un favor. Es que a ver si se la puede poner a primera hora, porque es que está pasando un momento muy chunguillo y me gustaría que la escuchara no muy tarde, porque no puede ya escucharla más tarde. Entonces te pediría ese favor. Que es que a ella le gusta mucho esta canción y para que se anime y que verá cómo todo va a salir bien y que hay que tirar para adelante, ¿vale? Un besito y muchas gracias, Juan Antonio, hijo. Adiós. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte. Con Santa Bárbara. Y ahora trabajan para mí. ¿Se acuerdan de aquella serie de televisión? Que luego tuvo su réplica no hace demasiado tiempo en la gran pantalla. Santa Bárbara, un grupo que formaron tres instrumentistas procedentes de una banda previa llamada Época. Mario Balaguer, el guitarrista solista, el batería Alberto López y Enrique Millán, el encargado de la guitarra rítmica en canciones como esta que estábamos recuperando. Hola, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Me quedé dormido un poco antes de que sonara el tema de los siete magníficos. Me desperté con el último compás. Han venido aquí a morir, ¿no es eso? Les voy a complacer. ¿No hay opción? Desde luego. Siéntese, hablaremos. A ver si me puedes poner esta noche la banda sonora del Álamo. ¿Recuerdas lo que era Tennessee? Lo verás en Texas. Madera, agua, ganado, caza. Más tierra de la que jamás podrías imaginar. Presta juramento para servir en la milicia y recibirás las 260 elijas. Se la quiero dedicar a todos los noctámbulos de la carta. La música del cine también presente en nuestra producción cada semana. El Álamo es una película de 1960, un western dirigido y protagonizado por John Wayne y Richard Widmark, que seguramente recuerdan, además de Lawrence Harvey interpretando los papeles principales los tres. La película fue nominada a diferentes categorías del Oscar de aquella temporada de 1960. Mejor película, mejor actor secundario a Child Wells, mejor fotografía en color, mejor montaje, mejor guión original y mejor canción. Ya saben, las músicas que prefieren escuchar nuestros oyentes son las protagonistas durante estas 4 horas de radio, comenzando un nuevo fin de semana, que es el 1 de diciembre. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643, ese es uno de nuestros números de teléfono, y 954-46-7057. Vamos inmediatamente a Facebook. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Cliquen en me gusta y ya pueden enviarnos sus mensajes, como ha hecho por ejemplo Isabel López esta misma madrugada. Dice: buenas, Juan Antonio, buenas noches, hoy me gustaría escuchar de Carlos Cano Sin Ti No Puedo Vivir. Gracias de antemano y saludos a todo el equipo. Isabel de la Contraviesa, pero desde Sevilla. Esta es la versión de María Dolores Pradera. Es una canción que Isabel conoce muy bien. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer estar con ustedes. Son 4 horas y ustedes nuestro mejor equipo. Me huye y te persigo, me maltrata y te llamo, reniego, te maldigo, pero sin ti me muero. Te cubro de capricho, me desvivo a tu lado. Todo me parece poco, todo te parece raro. Pendiente de tu vida, que no te falte nada. El sol yo te lo busco y la luna también. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor, sin ti no puedo vivir. Con la luz de la nieve, cuando estalla el almendro, con el romero verde y la gallomba en flor, con el azul del aire donde se funde el hielo, en tierra de Abulaga te persigue mi amor. Libre del pensamiento, paloma del instinto, yo a tus ojos me rindo sin poner condición. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor, sin ti no puedo vivir. Llévame donde la luz, llévame, quiero cantar. Tiene el corazón razones que nadie sabe explicar. Llévame donde la luz, en el corazón razones que nadie sabe explicar. Amor, si tú supieras el valor de la noche, cuando el alma se pierde buscando una canción, viendo la vida, la niebla, los fantasmas, buscando en las palabras trozos de corazón. Vencido por la luna, que es mi destino preso, preso en un paso doble, llega el amanecer. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor, sin ti no puedo vivir. Llévame donde la luz, llévame, quiero cantar. Tiene el corazón razones que nadie sabe explicar. Corazón, razones que nadie sabe explicar. lo malo de tener corazón y tener cabeza. Normalmente siempre están reñidas en esto de los amores y los desamores fundamentalmente, pero hay que encontrar el equilibrio como sea. Merece la pena intentarlo, por lo menos. Isabel, ahí tienes tu canción. No es exactamente la de Carlos Cano, pero es que esta es la que teníamos más a mano. Por la de Carlos en este momento no ha podido ser, pero queda en cartera. Y en cuanto sea posible, no te preocupes. 900-844-643, no paran estos teléfonos, 954-46-70-57. Ya saben, lo acabamos de decir, Facebook también disponible y Twitter. Reacciones ante esas canciones que hemos pedido a través de ese medio de comunicación desde Internet, Palaciego. También nos comenta el mismo que pedía, ese clásico de Steely Dan, que el día que cumplió años murió Juan Carlos Calderón. Gran compositor, desde luego, y además de temas de Luis Miguel, entre otros muchos, eso sí que es cierto. Wake, decía, buen tema de Steely Dan, el que se ha pedido, sí señor. Y Diestro, que también utiliza @-la-carta, grandísimo tema el de FM que ha sonado ahora. Y bien cierto que Donald Fagen ha sacado disco muy, muy bueno, sí señor. Además, una producción que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en otra de nuestras emisoras. En RAI, Radio Andalucía Información, desde el País de los Sueños. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Loli de Sevilla. Mira, te quería pedir... Dime, dime. ...la canción esta de Soledad, de Emilio José. Sí. Hace mucho tiempo que no la escucho. Y se me ha venido a la mente y la verdad que es bonita y me gustaría escucharla. Es verdad, es verdad. ¿Vale? Muchas gracias. Un besito. Gracias a ti por llamarnos. No eres la única que quiere escuchar ese clásico de Emilio José. Hola, soy Mari de Málaga y quisiera escuchar Soledad de Emilio José. Ya hace mucho tiempo que no la escucho. Y le doy las gracias por todas las canciones que me estáis poniendo, que el programa estaba muy bien, pero muy bien, muy bien. Y nos hace bien que la noche sea más agradable y con la voz del presentador. Gracias. Vaya, vaya. Esas son las máquinas que tenemos. Muchas gracias a vosotros, es un placer estar ahí juntitos, ¿verdad? En la radio, en la capita, ahí acurrucaditos, qué palabra más preciosa esa. En noches tan frías como esta en la que la música la ponen, por ejemplo, también en directo, atención si vives en Sevilla, el próximo domingo, Arrazola y Bernd Voss, que es un gran guitarrista alemán. Arrazola es español y ha sido músico de estudio de gentes como Malú, por ejemplo. Bien, pues ambos, Arrazola y Voss, estarán en concierto el próximo domingo, el día 2 de diciembre, mañana, a partir de las 5 de la tarde, en María Mentira, que está en la calle Calatrava 22 de Sevilla, y además recogiendo clásicos de la música originales de Eric Clapton, Dire Straits, Pink Floyd, John Mayer y muchos más. Homenaje a los grandes guitarristas clásicos del rock en acústico. Arrazola y Voss en concierto, recuerden, 5 de la tarde, domingo 2 de diciembre, en María Mentira, calle Calatrava 22, muy cerca, por cierto, de nuestros estudios. En Sevilla. Y esta es precisamente la música de Emilio José, que nada tiene que ver con ese concierto. Paseando por la vida, por la música, por los recuerdos y por todas las canciones que ustedes quieren escuchar en Canal Sur Radio cada madrugada en el fin de semana. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe. Ay, mi soledad. Natural como el agua que llega. feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ay mi soledad. Música de Emilio José, Soledad. Ustedes ni sueñen que van a estar solos mientras yo esté aquí en la radio, en Canal Sur Radio, en este tiempo que se llama La Carta. Aquí sus recuerdos, sus canciones favoritas. Ustedes, lo más importante que tenemos y el mayor equipo de producción que pueda desearse. Los recuerdos es la vida misma. La vida es como una caja de bombones. Ajá, y aquí es como una caja de música. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Vamos a recuperar el teléfono 900-844-643-954-46-7057. Hola, amigos de la noche. Vamos a ver si podías poner alguna canción de Los Canarios, el Ghetto Juni, o alguna de las canciones que empezaron ellos y que gustaron tanto, de los éxitos. Sí, hombre. Sin que Los Canarios. Gracias, buenas noches. Vamos a por ellos, inmediatamente. Esta es precisamente esa canción clásica en nuestra historia. Get on your knees, arrodíllate. Ponte de rodillas, la música de Los Canarios, el grupo de Teddy Bautista, construido sobre una banda previa, Los Ídolos, que recuerdan muy bien canciones que forman parte de nuestra vida y que me gustaría saber qué le sugieren después de tantos años, de tanto vivido, cuando la música ha cambiado absolutamente a través de todo ese tiempo e incluso usted ha ido aprendiendo día a día, poco a poco. Es como hacer una tesis. Cuando llegas al final, te das cuenta que solo es un capítulo de ella. Bueno, así son las cosas. Las mejores canciones de la historia. Diestro, en Twitter, en @-lacarta, nos decía hace 5 minutos, ya que hablamos de Smooth Jazz y de ese magnífico programa llamado El País de los Sueños, muchísimas gracias, no sabes la alegría que me das, amigo mío. Me gustaría oír algo de Wayman Tisdale. Vamos con ello. Y ya que estamos aproximándonos a las Navidades, ¿por qué no disfrutar de una versión curiosa a cargo de Wayman Tisdale, precisamente de Have Yourself a Merry Little Christmas? Ojalá tengan todos ustedes una muy feliz Navidad. Vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Aquí siempre tendrán la radio muy cerca. A Merry Little Christmas con un gran músico, Wayman Tisdale, uno de los protagonistas de la escena del smooth jazz norteamericano, que nació en Tulsa, en Oklahoma, ya por 1964. y que falleció el 15 de mayo de 2009. Wayman y su forma de entender la música smooth jazz mezclada con la pasión por las navidades, algo que suelen hacer prácticamente todos los músicos del estilo. A segundos estamos de la una en punto de la madrugada. Nuestra chica de la información está a punto de llegar para contarles desde la redacción de nuestros servicios informativos todas las noticias. A la carta, Canal Sur Radio. Continúa después. No se vayan de ahí. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Y dos noticias de última hora. El ciudadano español Rafael Molina Correa, residente en Colombia desde hace varios años, ha sido liberado esta madrugada, 23 días después de ser secuestrado por unos desconocidos en el conflictivo departamento del Cauca, en Colombia. Aunque el diario El País de Cali está informando de que todo apunta a que los secuestradores pudieron ser integrantes de la guerrilla de las FARC, otras fuentes no lo confirman, aunque sí hay coincidencia en que se ha tratado de un secuestro extorsivo. Y tres personas han muerto esta madrugada en la pequeña localidad de Casper, en el estado de Wyoming, en el centro de Estados Unidos, después de que un hombre armado con un objeto afilado, según ha dicho la policía, haya matado a un hombre en la calle y a otro en la universidad local y luego se haya suicidado. La policía ha encontrado al sospechoso y a una de las víctimas en un aula del edificio de física de la universidad tras recibir una llamada de alguien